Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta producción que cada siete días compartimos con ustedes para compartirles esas otras historias que en cada uno de los lugares donde hay radios comunitarias nuestros compañeros y compañeras deciden que deben ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy conocemos cómo se está agravando la situación social en una de las ciudades más importantes del país. Repasamos lo que pasó en la Jornada Nacional por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo que se vivió en distintos puntos del país. Nos metemos en la realidad que están enfrentando los clubes de barrio frente al abandono del gobierno nacional. Y también amplificamos las voces que salieron a las calles de todo el país para decirle no al veto a la ley de emergencia en discapacidad. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La cobarde crueldad mostró la hilacha otra vez con la firma de Milei. Con la misma lapicera con la que les dio a los grandes terratenientes, los que menos necesitan, les quitó a los que más necesitan. El veto a la ley de emergencia en discapacidad y un fuerte repudio que se oyó en las calles del país. Guillermo Romero, desde Radio La Lechuza, Depósito San Juan, abre el Expreso Farco de hoy. ¿Saben qué? Vamos a vetar. La política del superávit fiscal es permanente. Culmina una semana más de debates en el Congreso, de reclamos en las calles, de represión por parte del Estado. Una de estas jornadas estuvo marcada por personas con discapacidad, familiares y prestadores, quienes denunciaron su crítica situación, exigiendo a los legisladores que frenen la avanzada del gobierno bajo el lema no al veto a la ley de emergencia en discapacidad. Una jornada que se repitió en varias provincias. La verdad que es espantoso. Silvina Kuman es mamá de una nena con síndrome de Down y nos manifiesta el dolor por la falta de empatía por parte del Estado. ¿Cómo una persona puede ser tan cruel con su propio pueblo, ¿no? Y con las personas más vulnerables? Más allá de todas las cosas que uno pasa en la vida diaria, tener un familiar o un hijo con discapacidad es como un poco más, ¿no? Todavía. Que a veces la discapacidad, como siempre también hablamos, tiene que ver más con las barreras que hay en la sociedad que con la misma persona, ¿no? Vos decís, bueno, no les están aumentando los prestadores desde diciembre del año pasado. O sea, ¿qué persona puede vivir con, por más amor que le tengas a tu profesión, con lo que se está cobrando, ¿no? Uh-huh. Y encima no les querés aumentar, bueno, tenemos que organizarnos, con lo que también cuesta. Es un colectivo que le cuesta mucho también el tema de salir a una marcha, claro. Poder movilizarse, bueno, vamos, nos organizamos, logramos un montón de cosas y salir a decir, lo voy a vetar y con esa soberbia y esa crueldad. La ley 27793, vetada por Milei, declaraba la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 2026, creaba una pensión no contributiva compatible con trabajo formal y preveía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para los prestadores. También garantizaba fondos hasta diciembre del 2027 para pagar a enfermeros, acompañantes, transportistas, aprobar pensiones y mejorar salarios en talleres protegidos. Una ley que, en palabras del Ejecutivo, costaba demasiado. La verdad que me siento bastante triste por la decisión del presidente. Erika Godoy es presidenta de la Asociación Civil Autismo San Juan y remarca que este es un veto del dolor. Lo llamo el veto del dolor porque la verdad que duele mucho que nuestros hijos y las personas con discapacidad no sean valoradas, no sean respetadas en este caso, porque los derechos adquiridos que tiene cada una de las personas con discapacidad a través de los diferentes derechos se están pisoteándose. Hay muchas personas, muchos chicos que se están quedando sin terapias. No sé a qué punto va a llegar esta situación, porque la verdad que, como ustedes conocerán, el nomenclador no se ha actualizado. Desde diciembre del 2024 se viene cobrando lo mismo, tanto para los prestadores como para los docentes auxiliares integradores. Los padres también, o sea, tenemos que solventar gastos, diferentes gastos, porque nuestros hijos tienen a veces muchas necesidades con respecto a las comidas. Hay que ver las necesidades de ropa y de cuadernos o de estudio y todo eso, que la verdad que es mucho dinero, y más todo lo que se suma, la verdad que es mucho también. En palabras del presidente, cualquier incremento del gasto que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable. Pero este discurso se contrapone con algunas decisiones, y mientras los sectores más desprotegidos son atacados con la motosierra, a otros se los premia bajándole las retenciones. Solo queda el yunque más pesado, las retenciones. Por eso quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de granos del 20% y una reducción de retenciones a la cadena de ganado y carnes del 26%, que será permanente. Lo cual busca dar impulso al campo, el sector con mayor productividad de la economía y fuertemente castigado por estos impuestos en los últimos 20 años. Esto incluye también las rebajas transitorias que anunciamos sobre trigo y cebada, que también serán permanentes. No hay plata para las personas que realmente lo necesitan, sí, pero sí para los ricos. Le bajamos los impuestos a los ricos y a los pobres, a los que todos los días trabajan. No le bajamos los impuestos, es más, se les cobra más luz, más gas. Me parece que tienen otros lugares para ajustar, que no justamente sean las personas con discapacidad, los jubilados, los médicos residentes. Es muy difícil porque evidentemente desde este gobierno no hay empatía. Mientras los grandes terratenientes celebran la baja de retenciones y una devaluación que engrosa sus ganancias, el pueblo argentino sufre la contracara. Una vez más, el modelo elegido prioriza a los sectores concentrados y posterga a las grandes mayorías. Y entonces es como que ya se perdió todo el sentido común. O sea, como yo decía, bueno, frente a esta crueldad solo nos queda organizarnos y seguir insistiendo. Reportado para el Expreso Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Otra vez en las calles, otro 7 de agosto, el primero sin el Papa Francisco, por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Para pedirle a San Cayetano y para exigirle a Milei. Emilia Calderón desde Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Obrero, soy obrero, soy obrero de mi pueblo. Cada 7 de agosto se conmemora el Día de San Cayetano. Miles de fieles se reúnen en todo el país para pedir y agradecer. La fecha recuerda el fallecimiento del santo en 1547. Cada 7 de agosto se transforma en un punto de encuentro para quienes depositan en el santo patrono sus esperanzas y agradecimientos. Pero el reclamo también está presente. Diferentes sectores se reúnen bajo la consigna de paz, pan, tierra, techo y trabajo. La marcha de San Cayetano mostró este año más que nunca un frente de gremios, movimientos sociales y de derechos humanos movilizados para denunciar las consecuencias que el gobierno de Javier Milei está provocando en el mundo del trabajo. La tradicional marcha estaba convocada no solo por las organizaciones de la economía popular, sino también por la CGT, las 2CTA, espacios políticos y estudiantes. Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba y secretaria general de la CGT Córdoba. Bueno, este día es muy importante. San Cayetano tiene muchos significados, pero especialmente hay uno que es histórico en el movimiento obrero y que tuvo un punto muy alto en la lucha contra la dictadura, ya que el compañero Saúl Ubaldini llevó adelante una de las movilizaciones más importantes en honor a San Cayetano, pidiendo aquella vez paz, pan y trabajo. Y hoy estamos más o menos parecida a la situación, porque estamos pidiendo pan, techo, tierra y trabajo junto al no avasallamiento de los derechos, tanto de los laborales como de los sociales, por un lado, y por otro lado, peleando para que la patria no sea entregada a los mercados internacionales, por la soberanía. El Día de San Cayetano de este año fue un día de fe, movilización y reclamos por trabajo digno. En cada rincón de nuestro país hay una lucha silenciosa y digna de los y las que se levantan día a día para buscar el sustento para sus familias, sus vecinos y sus vecinas. En tiempos de tanta precarización, el pedido a San Cayetano fue por trabajo con derechos y dignidad. Juan Aguilar, merendero Lucecita de Mi Esperanza de Barrio La Tela del movimiento Carlos Mujica. Y bueno, vinimos acá a movilizar junto con los compañeros por la falta de trabajo que hace falta. Y bueno, la cantidad de gente que se está sumando a los comedores por falta de pan que no tiene, todo muy empobrecido. Así que eso estamos tratando, a ver, para poder mejorar, pedir a San Cayetano que nos pueda ayudar. Y tenemos 180 niños más o menos, aparte ancianos, gente anciana y todo. Y varias gente me piden, pues, si no tengo trabajo, todo eso, pero está duro. Antes, bueno, solíamos conseguir trabajo, teníamos para la gente, pero ahora se está poniendo todo muy duro. Y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Una vez más, el 7 de agosto fue un día para denunciar las desigualdades profundas que estamos viviendo. Hoy en la Argentina, y especialmente en Córdoba, el dolor del desempleo y la precarización se han hecho estructural. La desocupación alcanza el 9,2% en el Gran Córdoba y más de la mitad del trabajo privado está en la informalidad. El 55% de los trabajadores y trabajadoras en nuestra provincia no tiene aportes ni protección laboral. Esta situación se agrava en jóvenes, mujeres, inmigrantes, que son los últimos en ser contratados y los primeros en ser descartados. Débora Coraj, Movimiento de Trabajadores Excluidos, presidenta del Centro Vecinal del Barrio 12 de Septiembre de la Ciudad de Córdoba. Bueno, la verdad es que este 7 de agosto salgo con más fuerza a las calles, porque creo que es acá donde podemos seguir conquistando derechos, estos derechos que hoy nos atraviesan y nos vuelven a llevar a discutir el hambre. El hambre es una emergencia alimentaria. Los barrios populares hoy no tienen servicios básicos y el Estado tiene que responder hacia eso. Las adicciones y la salud mental se están agravando cada vez más. Entonces, este 7 de agosto salimos por tierra, techo y trabajo más fuerte que nunca. Desde la Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba, nos dicen que a San Cayetano se le pide pan y trabajo. El pan es más fácil conseguirlo, porque siempre hay alguna persona o institución buena que te lo acerca. Pero el trabajo es tan difícil lograrlo, sobre todo cuando seguimos viviendo momentos en los cuales los índices de desocupación son tan altos. El pan te soluciona una parte del problema, a medias, porque ese pan no es el que ganas con tu trabajo. Una cosa es tener pan para comer en casa y otra es llevarlo a casa como fruto del trabajo. Y eso se llama dignidad. Ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo. Trabajo, quiero trabajo. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Su voz se escucha en El Expreso Farco. La economía tiene sus indicadores, pero lo que pasa en los barrios populares del país se vive y se siente más allá de los números. No se llega ni a mitad de mes, el trabajo escasea, el hambre crece y para muchas personas pasar necesidades ya no es cosa de otros. Darío Uliassi desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. San Cayetano da más trabajo a la gente que el gobierno. La fe es el refugio de los desesperados. Cada 7 de agosto, millones de personas se reúnen para pedirle al santo por pan, techo y trabajo. Y en la era Milei, San Cayetano tiene más de un trabajo como muchos argentinos que no llegan a fin de mes. En los barrios de Rosario, el hambre no espera, y cada vez mucha gente, incluso personas que tienen un trabajo, se acercan a buscar comida. Los comedores no dan abasto, y menos con un gobierno que recorta alimentos a los comedores comunitarios. En Rosario, la gente va rotando de comedor en comedor para calmar el hambre al menos una vez al día. Escuchamos a Eduardo Del Monte, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa de Rosario. Cada vez son más necesarias las ollas. Acá en Rosario había funcionando 1000 ollas. Es decir que la gente lo vamos resolviendo como podemos, por algunos convenios provinciales, algo simbólico que aporta la MUNI, pero realmente es muy difícil y se está dando de comer con suerte una vez por semana. Y la gente va comiendo una olla aquí esta semana, este día, pasado mañana en otro lado, va tratando de armar un circuito de supervivencia, pero realmente la mayoría de la gente en los barrios está comiendo bien una vez al día. Uh-huh. Se acerca gente, cada vez más familias, se acercan jubilados, se acerca gente, aunque gente que tiene laburo también. Bueno, y vamos, vemos que se va deteriorando la situación social bastante rápidamente. Por eso estamos muy preocupados y entendemos que hay que salir a la calle a reclamar. Otra vecina de los barrios comenta la situación que se vive. La situación está muy muy crítica, hay mucha demanda de comedores y no damos abasto. Como organizaciones no estamos dando abasto, cada vez hay más demanda y en la calle se ve muchas personas en situación de calle, limpiando, se ve que hay muy poco trabajo para... ¿De qué barrio sos? ¿De qué barrio representan? Somos barrio originario, somos distintos barrios, de distintas zonas. Yo soy de Ludueña, pero acá estamos de todo, de una organización muy grande, que estamos en distintos lugares de Rosario, y también estamos en Santa Fe. Bueno, tiene mucho laburo San Cayetano, pero también parece que debería tener un poco más de trabajo este gobierno, ¿no? Sí. Nacional y provincial. Exactamente, es como que estamos olvidados, lamentablemente, pero cuando quieren los votos salen a buscar. En la procesión por San Cayetano se encuentran las dos realidades, los que no tienen trabajo y los que intentan ganarse el mango. ¿Son habitués de vender ustedes aquí? Sí, todos los años, vienen. Años, sí. Y este año tendría que haber más trabajo para San Cayetano. Más trabajo, digo. Sí, no, pero está un poco jodido. Igual temprano siempre es así. Ajá. Después, sobre la tarde, ya hay varias multitud de gente. Bien, ¿y qué es lo que vendes? A ver. Tengo velas, saumerio, estampita con pancito. ¿Y qué pensás? ¿Cómo está el tema del trabajo? Sí, está jodido, pero bueno, nunca hay que perder la fe. En el gobierno de Javier Milei, San Cayetano tiene cada vez más trabajo y la gente tiene cada vez menos laburo y cada vez más hambre. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así. La vida del obrero es así, y pocos.

nos permitimos y nos dimos el lujo de poder conformar un grupo de trabajo con los dirigentes de todos los clubes. Nos miramos cara a cara, debatimos, hablamos. Nosotros consideramos que son socios estratégicos nuestros, porque hay 30.000 jovencitos que participan de las actividades en los clubes en toda la provincia de La Pampa y las escuelas municipales. Y eso, sin duda, que es fundamental para el desarrollo de una sociedad sana y con principios. Tras el anuncio importante para financiar competencias en representación de la provincia, bancar profesores de inferiores, iluminar canchas o comprar equipamiento, los clubes reciben gustosos el abrazo público. Darío Hernández, presidente del club Villa Mengele, pero en algún momento diputado provincial opositor, y Ricardo Miranda, del club Unión del Este, de la capital provincial, reconocen la importancia de esas medidas. La verdad es que me pareció muy bien porque hubo mucha gente vinculada al deporte que estaba hoy ahí esperando, digamos, estos anuncios. Además, anuncios que fueron muy importantes porque el gobernador dijo que para el año próximo 5.000 millones de pesos estarán en el presupuesto para intensificar todo lo que sea el deporte y recreación, ¿no es cierto? Me parece muy bien en una época en donde parece que esto pasa a segundo plano, en donde nadie se ocupa o nadie se preocupa por esto, el gobierno de la provincia de La Pampa lo haga, me parece muy, muy bueno, ¿no? Creo que es una muy buena iniciativa, a las instituciones les ayuda un montón por la situación que se vive y porque muchas instituciones, incluido nosotros, no tenemos por ahí las estructuras necesarias para seguir trabajando o avanzando. Y en este caso a nosotros nos beneficia en lo personal y a muchas instituciones también. El golazo del anuncio pampeano en defensa de sus clubes choca de frente con los pelotazos en contra que tira el gobierno nacional, que mira el deporte como un negocio y se relame con las sociedades anónimas. La batalla cultural también se juega en esas canchas. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron del programa de hoy Radio Kermés de Santa Rosa, Radio La Ranchada de Córdoba, Radio La Lechuza de Pocito y Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.